El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 16 de junio del año 2020. La frase del día. El hombre insensato busca la felicidad en la distancia. El sabio la hace crecer bajo sus pies. James Oppenheim. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César. Gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos nuestros oyentes en El Pulso. Nos escribe Carlos Domínguez desde Hong Kong, ciudad en la que ya hace más o menos 4 semanas no se presentan nuevos casos de coronavirus y en donde lentamente hemos retomado la normalidad con la mayoría de comercios y oficinas ya abiertas. Dice que leyó un artículo en El País de Cali de junio del 2019 donde se detalla la suerte de la Selección Colombia en los últimos 5 campeonatos del mundo y Copas América, y donde en 5 tandas de penaltis en torneos competitivos, Colombia pierde. Me parece, dice don Carlos Domínguez, que más allá de ser accidente de juego, los resultados negativos en cuanto a tandas de penaltis se refiere, se relacionan más con la fuerza mental de los jugadores, preparación, y como bien lo dijo un oyente de Toronto, Canadá, a la cabeza fría que se debe tener para patear. ¿Por qué este dato desfavorable en Colombia? Yo creo, don Carlos, que es lo que usted menciona. Yo nunca he considerado el penalti como una lotería y la tanda de penalti como una lotería. Todo lo contrario, creo que es la posibilidad de demostrar eso que usted anota. El carácter, la cabeza fría, la fuerza mental, la preparación, porque los penaltis se entrenan. Si usted en entrenamientos ha pateado 200 penaltis, va a llegar con más confianza a un momento definitivo en un Mundial, en una Copa América, con 50.000 espectadores en la tribuna y mucha gente viéndolo por televisión, que si nunca en su vida ha pateado un tiro penalti. Primero, hay que entrenar. Segundo, hay que pegarle bien a la pelota. Tercero, no hay ningún penal bien tapado, sino mal cobrado. Y cuarto, se necesita cabeza fría, por supuesto. Hay que estar tranquilos en el momento de ejecutar la pena máxima. Karen Agudelo dice lo siguiente. Adjunto un correo de mi padre, Jairo Agudelo, y él manifiesta a través de su hija lo que voy a comentar ahora. Disfruto mucho de su programa. Hace años los escucho. Tengo más de 70 años y por eso le pedí ayuda a mi hija Karen para redactar esta carta y mandarla por su correo electrónico, pues yo no tengo. Ella también los escucha. Hace un tiempo vi una serie en Netflix llamada English Game y me surgieron algunas dudas. Primero, los primeros equipos como el Deportivo Cali o el Medellín, los más antiguos de Colombia, ¿iniciaron con una plantilla 100% pagada? ¿Cuántos pesos eran por aquellos tiempos? En Inglaterra, según la serie, el pago era de 4 libras esterlinas a la semana. Segundo, se menciona también en la miniserie que las escuelas privadas de Inglaterra fueron las que establecieron reglas para jugar al fútbol. La FIFA, creada 25 años después, acogió las reglas de estas escuelas privadas o definieron otras desde cero. ¿Qué tanto conservan de las originales? Tercero, ¿se puede observar que las características del fútbol inglés desde sus orígenes se conservan hasta ahora? ¿Cómo se puede sostener la esencia y la filosofía del juego inglés? ¿Se puede decir lo mismo de otros países como Italia, Brasil, etcétera? Pues Karen y don Jairo Agudelo. Para responder su correo, busqué a nuestro historiador Guillermo Ruiz, quien se las conoce o se las sabe casi todas. Al principio en Colombia, me dijo Guillermo, nadie cobraba por jugar. Era totalmente el fútbol amateur. Pero a partir de los años 40, con motivo de la natillera, se llamó así, los equipos se repartían las taquillas y ahí empezaron a ganar, a ser profesionales. Tiene usted razón, don Jairo, porque la reglamentación del fútbol, cuenta Guillermo, empezó con esas escuelas y colegios en Inglaterra. En ese tiempo el fútbol se jugaba con manos y con pies. Y finalmente, para responder su tercer interrogante, Inglaterra siempre conservó hasta ahora sus esencias y su forma de jugar. Gracias a Karen, a usted, don Jairo, y a Guillermo, el mejor historiador del fútbol que tiene Colombia. Vale la pena, Karen, conocer que en 1847 se creó en la Universidad de Cambridge el denominado Código Cambridge. Eso con respecto a la manera como en ese momento se jugaba el fútbol en Inglaterra y en Escocia. Y fue la base para la futura Federación de Fútbol Asociado que en 1863 estableció las reglas. No han tenido grandes modificaciones, ha habido modificaciones, pero el fútbol, como sabemos, cambia poco porque antes la International Board era muy celosa con las modificaciones. Andrés Mauricio Benjumea dice que para él lo que está viviendo James Rodríguez en el Real Madrid lo estamos tomando como colombianos y como fanáticos, pero no en la verdad total de lo que sucede. Le dice al señor Rentería, con todo respeto, que como periodista reconocido que es, debería dirigirse a las personas con más respeto y dejar de seguir creciendo el odio por Zidane. Él es el técnico y él verá a quién pone, gústenos o no. Un abrazo. Pues don Andrés, yo creo que lo de James Rodríguez en el Real Madrid es un capítulo cerrado. No le gusta James, no lo pone, aunque hoy salió una especie Oscar bastante simpática, que como Zidane había quedado tan disgustado con los jugadores por el segundo tiempo del partido del fin de semana, ahora se le iba a abrir la posibilidad a James. Yo no creo. Sí, yo no creo. Yo creo que la situación de James está resuelta en el Real Madrid. Don Andrés, usted tiene razón. Le presento disculpas, pero ¿sabe una cosa? Ese calvo me cae gordo. Ese calvo realmente me cae mal. Me cae mal, él fue un gran jugador, lo admiré, celebré sus éxitos en el fútbol francés, con la selección y todo lo que usted quiera, pero me cae mal porque no es justo con James Rodríguez. Y yo cuando le hablo de justicia, no es que lo ponga a jugar, si no le sirve, dígale al Real Madrid, hombre, vendan este jugador que no me sirve, no lo voy a tener en cuenta, pero no lo ponga ahí en el banco, hace 5 cambios, lo humilla, aunque a César no le gusta eso, pero sí, para mí lo humilla, ¿no? Y no lo pone a jugar. Y es que no es el partido el más reciente del Real Madrid, es en todos los anteriores donde ha pasado lo mismo. Bueno, a Francisco Llanos en Montería le comento que hoy David Ospina es lejos el mejor arquero colombiano, y si Queiroz es justo e inteligente, debe pensar lo mismo. Pedro Alexander Holguín, desde Girón en Santander, nos pone a escoger entre Rivaldo, Tostao y Neymar. Si no fuera por sus cosas extrafutbolísticas, votaría por Neymar. Pero Rivaldo es mi candidato. El mío es Neymar con todo aquello y esto. Daniel Torres está preocupado por el nuevo técnico del América. Tranquilo. Tulio dice que está buscando el mejor y que lo contratará un mes antes de reiniciarse la liga. Hay 3 opcionados. César Torres, técnico de la Alianza. Juan Cruz, técnico de Jaguares, argentino, y Ángel López, español. Quiere decir que lo puede contratar por ahí a finales de julio, porque antes del 8 de agosto no va a comenzar la liga. ¿Usted cree que Ángel López, el que fue técnico de Delfín, es el candidato, pero es el que más le gusta a usted? No. A mí me gustaría, ¿sabe quién? César Torres. El español, entre otras cosas, le dio una declaración al VAR manifestando lo siguiente: hace falta la decisión del club para hacer un hecho mi llegada. Ya hemos hablado de las condiciones y aspectos económicos. Yo creo que a Tulio le gusta ese español. Sí, de todas maneras, yo creo que le deberían dar la posibilidad a César Torres. Ha hecho una gran labor en la Alianza Petrolera. Dejarían a la Alianza sin técnico, pero creo que podría dirigir con éxito un equipo grande. Nelson Laguna, historiador, pregunta dónde puede conseguir el libro que escribí hace más de un año sobre la Selección Colombia. Don Nelson, lo hicimos con don Guillermo Ruiz, el libro se agotó, pero si usted le escribe donguillermoruiz.com, de pronto él tiene algún ejemplar y se lo podría facilitar. Escribe Helen Murcia a elpulso@caracol.com.co. Los felicito por su programa. No sé por qué sus disputas me divierten tanto. Les cuento que cuando se agarran, nos escribimos por WhatsApp con mis compañeros de la oficina. ¡Ojo, ojo que se agarraron! ¡Ja, ja, ja! Dice ella. Siempre había tenido la idea de escribirles y lo que me decidió es un video que me recordó un momento muy triste de nuestra historia, cuando César Augusto Londoño, al final de su sección de televisión, dijo: país de mierda. César, por favor, ¿qué recuerda de ese preciso instante? De otro lado, ¿por qué creen ustedes que Brasil ya no saca estrella de la grandeza de los legendarios Pelé, Garrincha, Sócrates, Zico y Tostao? También Cafú, Kaká y todos los de la R, Romario de Sousa, Ronaldo Nazario, Ronaldinho Gaucho, Roberto Carlos, Roque Junior y Rivaldo. Pues Helen, qué bueno que nos escriban las oyentes del Pulso. Y mejor cuando saben tanto como usted. Le cuento que en las disputas con César, él me ataca y yo solamente me defiendo. Y sobre las estrellas de Brasil, hoy día hay buenos jugadores, pero muy lejos de las figuras que usted menciona. Y dígale en este momento a sus compañeros de oficina que ya casi César me va a atacar y yo a defenderme. Póngale cuidado y verá. Se nos victimizó el sufrido Óscar Rentería. Helen, dos respuestas. La primera, fue muy duro el momento cuando asesinaron a Jaime Garzón. Lo hicieron a dos cuadras de CMI y Radionet, donde trabajamos con él, y tuvimos el infortunio de ver su cadáver encima del timón de la camioneta minutos después de que le dispararon. Era un gran amigo y era un personaje maravilloso para la verdad de nuestra Colombia. Y la segunda respuesta, creo que antes era más fácil vender jugadores a Europa. Hoy me parece que el nivel de exigencia es muchísimo más alto y además el reconocimiento por los jugadores suramericanos antes era mayor. Había menos de los de aquí allá, había menos talentosos allá, menos tocadores allá, menos técnicos allá y por eso recurrían al fútbol suramericano. En estos días, en esta época, cada vez hay más talento y técnica en Europa y por eso recurren menos al fútbol suramericano. Pero hoy en día el continente nuestro sigue dando buenos jugadores. Tal vez el último de los importantes de Brasil fue Vinicius, que no se ha podido consolidar en el Real Madrid. Escribe Andrés Camargo. En estos días hablaron de los extraordinarios delanteros holandeses Marco Van Basten y Ruud van Nistelrooy. Sin embargo, yo incluiría en su referencia al delantero Dennis Bergkamp, quien a mi parecer gozó de una técnica increíble con el balón. Además de ser un goleador extraordinario, se destacó no solamente en la selección nacional de Holanda, sino también en el Ajax, en el Milán y en el Arsenal. Sí, don Andrés, sin duda que cabría Bergkamp entre los mejores delanteros de Holanda. Lo que pasa es que leímos un correo y la pregunta era cuál había sido mejor delantero entre Van Basten y Van Nistelrooy. Hernán Espinosa. Hace poco estuve observando videos de la selección Colombia en el Mundial de Francia 98. Sinceramente, los partidos que jugamos en la competencia fueron aburridos y decepcionantes. No hubo un sistema de juego claro. Las individualidades brillaron por su ausencia y la defensa fue desastrosa. El único que se salvó, desde mi punto de vista, fue Mondragón. Estaba muy joven y no recuerdo la crónica periodística de esa época, pero con toda sinceridad, ¿el país esperaba un buen mundial con ese equipo? ¿Fue peor el mundial de USA 94 por la expectativa que generaba el equipo? Pues sí, Hernán, para mí fue peor lo de USA 94, pero su correo me sirve para reiterar a algunos que no es fácil cumplir un buen papel en una Copa del Mundo. Hay gente que cree que jugar una Copa del Mundo es fácil, es como jugar la liga de cada país. No, eso es diferente. Allá van las mejores selecciones del planeta. Eso no es fácil, eso es complicado. El Mundial exige y no perdona. La historia cuenta con selecciones, le digo a usted, don Hernán Espinosa, que llegaron como favoritas a un Mundial y luego fracasaron. Gracias por escribir. Y para no ir muy lejos, España en el 2010, cuando quedó campeona del mundo, perdió el primer partido ante Suiza. Y la selección de Argentina, de Bilardo, en el 86, campeona del mundo, perdió su primer partido ante Camerún. Es muy difícil y lo más complicado es reponerse al primer partido. En ese Mundial del 98, la expectativa realmente con Colombia no era muy grande porque no se juntaron todos los factores. Había desconfianzas y había dudas internas en el plantel. El primer partido frente a Rumania lo perdimos 1-0, después de jugar un primer tiempo muy flojo y un segundo tiempo donde pudimos empatar, incluso haber marcado más de un gol, pero no se marcó porque nuestros delanteros en los mundiales nunca han funcionado muy bien. Y Colombia tuvo un partido interesante desde el arco con la actuación de Mondragón, en el partido que perdimos 2-0 frente a la selección de Inglaterra. Una pausa y ya seguimos. Antonio Camargo, desde Toca, en el departamento de Boyacá, nos pregunta por los colombianos que más partidos jugaron en Champions League. Y pregunta cuántos partidos jugó Iván Ramiro Córdoba en la Champions que ganó el Inter, y si Mario Yepes en su carrera jugó Champions o jugó Copa de la UEFA. El dato de Iván Ramiro Córdoba se lo quedamos debiendo. El dato de Mario Yepes, en Nantes no jugó torneos internacionales, en París Saint-Germain tampoco, en el Chievo Verona tampoco, en el Milan sí jugó Liga de Campeones, no Copa de la UEFA, Liga de Campeones. Recuerdo un partido que perdieron 2-0 frente al Ajax de Ámsterdam, donde Mario Yepes fue titular. Y luego va al Atalanta, antes de terminar su carrera en San Lorenzo, y el Atalanta le sirve como plataforma para mantenerse en actividad de cara al Campeonato Mundial del 2014, donde muchos decían que era muy viejo para llegar y fue gran figura del equipo de Pekerman. Y tengo esta lista de jugadores con más partidos en Champions. Roger el Torito Cañas, con 22 en el Astana y en el Shakhtar. David Ospina con 20 y Cristian Zapata con 19 partidos de Liga de Campeones. Qué agradable y qué bueno para el fútbol colombiano cuando nosotros, a través de los medios de comunicación, empezamos a hablar: fulano de tal estuvo en Italia, jugó en tal equipo, Perenseu estuvo en Alemania, el otro estuvo en España, el otro jugó en Portugal. Qué agradable para nosotros poder decir eso. Edwin Hurtado: vivo en los Estados Unidos desde agosto del 2001 y he seguido muy de cerca el fútbol de la MLS, y aunque considero que esta liga ha evolucionado mucho en la última década, respaldo al maestro Rentería respecto al nivel futbolístico de esta. Tengo entendido que en los años 90 se criticó mucho la llegada del Pibe Valderrama a esta liga, ya que para esos tiempos a la MLS se le reconocía como el cementerio de los futbolistas. Si buscamos una referencia futbolística del nivel de la MLS con respecto a torneos internacionales, los números de la MLS son muy desfavorables. Títulos de la Champions CONCACAF, torneo similar a la Libertadores en Sudamérica. Estados Unidos está en la posición número 8, por debajo de México, Costa Rica, El Salvador, Surinam, Guatemala, Honduras y Trinidad y Tobago. Edwin, su correo y sus estadísticas fortalecen mi opinión. Yo respeto, lo he dicho varias veces aquí en El Pulso, la MLS, pero no está todavía para los jugadores que tienen futuro en otras ligas como las europeas, por ejemplo. Para un jugador, pienso yo, cercano a los 35 años, ya rico en billete, en euros y en dólares, para mí es una gran opción. Pero para aquellos que todavía pueden, la MLS no es la liga ideal. Mire, yo respeto sus datos, pero hay una estadística que no me cuadra. ¿Cómo va a estar el fútbol de Estados Unidos por debajo de Surinam, de Trinidad y Tobago, de El Salvador? No, mi estimado compañero. Creo que esos datos no sé de dónde los sacó, pero son absolutamente imprecisos. Estados Unidos siempre ha sido candidata al lado de México, al lado de Honduras, al lado de Costa Rica, la última vez en el último campeonato del mundo Panamá, para estar en los torneos mundiales. Ahora, yo le doy la siguiente opinión. En los 90, evidentemente, cuando llegó Carlos Valderrama, era una liga incipiente que había tratado de empezar en el mundo del fútbol con la llevada de el Rey Pelé, de Canigia, de el mismo jugador que actuó en América, Roberto Cabañas, que también estuvo allá. Después de eso, la liga se ha consolidado y hoy es una de las más importantes del continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia. Yo me atrevería a decir que después de la liga brasileña y de la argentina y de la mexicana en Norteamérica, la cuarta del continente es la MLS, por encima de Chile, de Uruguay, de Colombia y de todas las demás. Yo voy a confirmar estos datos por una razón sencilla, porque es que el oyente César Edwin Hurtado no habla de Estados Unidos en las eliminatorias para ir a un mundial, donde usted tiene razón, inclusive ha ido Estados Unidos. Él habla es del torneo similar que tienen ellos en la CONCACAF, parecido a la Copa Libertadores en Sudamérica. Sería bueno confirmar esos datos porque a mí también me llamó la atención equipos como Surinam, por ejemplo, ¿no? No, de pronto, Oscar, El Salvador no. De pronto Honduras han tenido buena participación, Costa Rica también, pero Surinam no sé. Pero sería bueno confirmar este dato. No. Ni El Salvador, ni Surinam, ni Trinidad y Tobago están por encima del fútbol de Estados Unidos. Pregunta Luis Fernando Bedoya Ularte. A mi abuela le encantaba el fútbol y me hablaba de Basílico González y de Alfonso Cañón. Desde el sur del departamento de Caquetá, ¿me quieren decir cómo jugaban ellos? Pues Alfonso Cañón era un crack. Para muchos, el mejor jugador que ha tenido Independiente Santa Fe en toda la historia. Se disputa ese rango con Omar Pérez, que fue el que más ganó. Y sobre Basílico González, era un jugador rendidor, de mucho coraje, de mucho temperamento, hombre de marca, con condiciones técnicas limitadas, pero le aportaba mucho al equipo y le aportó mucho a Independiente Santa Fe. Yo recuerdo cuando Alfonsito Cañón vino a Cali para jugar con el América, traído por el doctor Gabriel Ochoa. Llegó gordísimo, era impresentable para jugar al fútbol. Gabriel Ochoa le puso una dieta, Ave María, una dieta que adelgaza sí o sí, es decir, ahí no hay forma de no adelgazar. Y Cañón, porque yo lo entrevisté en esas épocas muchas veces, sufrió muchísimo. Porque claro, si uno está gordito, es porque come, porque disfruta de la comida. Y que de un momento a otro le digan, usted quiere jugar al fútbol, tiene que perder tantos kilos y esta es la dieta. Y además con el doctor Ochoa era seguirla, pero seguirla minuto a minuto. Pues adelgazó. Adelgazó, jugó con el América después de estar prácticamente retirado y se convirtió en figura de ese equipo. Daniel Cano también nos escribe a elpulso@caracol.com.co. Seguidor de ustedes y del programa desde hace más de 10 años. Lo escuchaba desde que estaba en la universidad. Ahora, por cosas del destino, trabajo en el sector de la aviación y me toca viajar mucho, pero sin importar en el país que esté o en el horario, los escucho fielmente, ya sea en vivo o en diferido. Me ha gustado mucho la sección de los mejores goles de la historia de Colombia. Y me gustaría escuchar uno que fue muy especial para mí, ya que soy hincha del Santa Fe y tuve la oportunidad de ir a ver ese partido a Japón. Y es el que Osorio Botello le hizo a Kashima Antlers en el partido de la Suruga Bank. Pues Daniel, gracias por su correo y también muchas gracias por su fidelidad. Buscaremos ese gol, no lo tenemos, creo yo que no lo tenemos en este momento en la historia del pulso, pero lo vamos a buscar para complacerlo. Porque ese gol pertenece a la mejor historia del Santa Fe y también a la mejor historia de nuestro fútbol. Ojalá lo encontremos, porque es un gol bien importante. Andrés Leonardo Falla Pachón nos agradece haber leído su primer correo y dice que no esperaba una respuesta con tanto cariño de parte de César. Don Andrés, yo soy cariñoso y sobre todo con mi compañero de programa, don Oscar Rentería Jiménez. Lo que pasa es que él no valora mis sentimientos y mi dulzura. Él dice que aparte de Pelé, de Maradona, de Cruyff y de Messi, hubo otros grandes jugadores que fueron muy importantes en su tiempo para sus equipos. Él quiere que le hablemos de cuatro: del rumano Hagi, del búlgaro Stoichkov, del danés Laudrup y del italiano Baggio. Yo de Hagi le digo, era un gran jugador con una técnica excepcional y una ubicación de balón impresionante. Nos hizo dos goles en el Mundial del 94. Stoichkov era temperamento y determinación. Además, un hombre que empujaba a su equipo a ganar grandes batallas. Michael Laudrup era un crack, un jugador generoso, participativo del juego en colectividad y de una condición individual sobresaliente. Y Roberto Baggio, gran jugador, gran goleador, figura del fútbol italiano. Usted es tan cariñoso, César, tan dulce, que su tratamiento me puede elevar el nivel de azúcar en la sangre. ¡Qué barbaridad! Ave María, como si los oyentes no se dieran cuenta. Javier Valencia, en la lista de los mejores delanteros que actualmente están jugando, siempre aparecen los mismos: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Mané, Mbappé y Lewandowski. ¿Ustedes no creen que por todo lo que ha hecho Roberto Firmino en el Liverpool, entre eso, los goles habituales que hace en la Liga Premier y por el gol en el Mundial de Clubes, debería estar allí, además de ser un jugador con un nivel realmente constante? Javier, respetable su concepto, pero le voy a dar el mío, ¿sabe? entre Firmino y Messi y Cristiano, es decir, comparando Firmino en un lado y Messi y Cristiano en el otro, lo siento, pero no le alcanza a Firmino. Tampoco, siendo un buen jugador Firmino, lo veo en el nivel de Mané y de De Bruyne. Y menos, mucho menos cerca de Lewandowski y de Mbappé. Pero tranquilo, don Javier, si a usted le gusta como jugador, tranquilo, quédese con Firmino. Yo no. Con esa comparación, como, no me quedo con Firmino. Como centro delantero, Javier, yo sí lo meto entre los grandes del mundo. Puede que no se pueda comparar con Messi, con Cristiano, pero con el resto sí. Tanto que Klopp lo tiene como delantero del mejor equipo del mundo de este momento, porque el Liverpool es el actual campeón de la Champions. Entonces, don Oscar, no le eche agua sucia ni trate de demeritar lo que es Firmino, que ha sido figura en todos los equipos, en el Hoffenheim, en el Liverpool y hasta en el Figueirense, cuando actuó comenzando su carrera en el fútbol de Brasil. Su amor por el Liverpool le tapan los ojos. ¿Usted va a comparar a Firmino con Mbappé? Hombre, por favor, no lleguemos a eso. ¿Usted va a comparar a Firmino con Lewandowski? No, por favor. Bueno, si usted lo hace, allá usted. Mire, a Mbappé sáquelo del paseo porque es un jugador muy joven, tiene 21 años y hoy es el más costoso del mundo. Pero entre Firmino y Lewandowski, sí la pelea es bastante, bastante parejo. Lo que pasa es que hay delanteros que no suenan y son figuras. Uno de ellos es Firmino y el otro es Benzema. A Benzema nadie lo menciona, nadie lo ubica como los grandes y es titular indiscutible siempre, como centro delantero con todos los técnicos del Real Madrid. Y eso no es fácil. Vea, hombre, César, mejor vamos a la pausa. A usted no lo convence nadie. Me dejó usted preocupado. No se le olvide, Oscar, que Firmino es el centro delantero titular de la selección de Brasil y del mejor equipo del mundo hasta el momento. No sé qué pase mañana, pero hasta ahora es Liverpool. Y dele, ¿no? Y dele. César, yo sé que usted no me va a dar la razón con lo de Firmino. Quédese usted con su Firmino. Y permítame, más vale le cuento, yo hablo de mi vaca. Porque resulta que Villarreal acaba de empezar el segundo tiempo. Van 2:25. Villarreal le gana 1-0 al Mallorca. Villarreal es séptimo en ese momento con 44 puntos, sumando los tres que lleva parcialmente, y el Mallorca 18 con 25. El gol lo hizo Carlos Bacca al minuto 15. Fue un centro del número 11, Chukwueze, y Bacca aprovechó, se le metió al defensa por el lado contrario y con la pierna derecha marcó el gol que tiene ganando el Villarreal momentáneamente. El otro colombiano, el Cucho Hernández, juega con el número 29, pero es que este equipito sí, realmente yo no lo encuentro. No me gusta cómo juega, por eso está en el puesto 18 de la Liga Española. En el otro partido, el Getafe va empatando 0-0 con el Español. Getafe, con este resultado, está de quinto con 47 puntos y el Español 19 con 24. Fue expulsado el colombiano Bernardo Espinosa a los 15 minutos del primer tiempo. Le pegó un manotazo al número 22 del Getafe, Suárez. Esa expulsión la validó el VAR. Y le cuento, César, que Abelardo Fernández, el técnico del equipo español, se puso tan furioso por la expulsión del colombiano que yo pensaría que el regaño al término del primer tiempo fue de verdad. Primero justo, ¿no? Y segundo muy duro contra Espinosa porque es lamentable, no tenía por qué hacerlo. Le pegó un manotazo a ese muchacho Suárez del Getafe y afuera con tarjeta roja directa. Y venía Bernardo Espinosa de hacer gol el fin de semana. Estamos pendientes del partido Barcelona-Leganés a las 3 de la tarde y ya comenzó Werder Bremen ante el Bayern Múnich. Si el Bayern logra ganar hoy, se corona campeón anticipado. Está jugando con Neuer en la portería, Pavard, Boateng, David Alba, Davis por el sector izquierdo, Goretzka, Kimmich en el medio, primera línea, Koeman, Müller, Gnabry en la segunda y Lewandowski como centro delantero. Buen equipo el que presenta hoy el Bayern Múnich, que va por el título. Creo que vamos a celebrar. Pensé que iba a jugar Firmino por Lewandowski. Ave María, hombre. Pero le voy a dar una noticia del fútbol de Portugal. Renovó contrato con la selección de Portugal el técnico Fernando Santos. Y Gattuso expulsó del entrenamiento al mexicano Irving en el Nápoles, Irving Lozano, por falta de compromiso en la práctica que hizo hoy su equipo. Jorge Hernán Peláez, nuestro buen amigo y colega, escribe en su cuenta de Twitter: colegas de radio preparan tutela contra Min Salud, Min Deporte, Min Interior y Di Mayor para exigir cambio en protocolo. ¿Cuál protocolo? Si no ha salido el protocolo. Hay un documento que supone uno tiene que ver con el protocolo que no se ha firmado. Falta la firma del ministro de Salud. Uno no puede, me enseñaron en mi tierra, Oscar, ensillar sin traer las bestias. Y en vez de generar alboroto, deberíamos hablar, unirnos, mirar qué está pasando, qué puede pasar y esperar las cosas oficiales, no las cosas que no son oficiales. Yo lo dije ya aquí, creo que el viernes, si antes de la pandemia, antes de la cuarentena, casi el 90% de las transmisiones radiales no se hacían desde los estadios, se doblaban por televisión, porque no se hace lo mismo ahora. Es increíble pedir que puedan entrar todos los 9.000 periodistas de radio que están inscritos en la DIMAYOR para transmitir los partidos de fútbol. Le voy a dar mejor dos noticias de colombianos. La Gaceta dello Sport hoy en Italia afirma: el delantero colombiano Luis Fernando Muriel sería ideal para apoyar a Edin Dzeko en la Roma. Tiene 29 años, está en la cima de su madurez y el papel de Dubán Zapata podría empujarlo a buscar una nueva oportunidad. Y la otra noticia es que cobra fuerza el interés del Olympique de Marsella por el lateral colombiano Santiago Arias, quien se asegura puede cambiar de equipo en el mercado de verano. Sí, aunque el haber jugado en el partido del fin de semana entró al minuto 63, yo creo que aleja un poquito la posibilidad tan clara de que se vaya del Atlético de Madrid. Y sobre el caso de Muriel, sabe que lo quieren todos y no lo quiere dejar salir el Atalanta. Ya el director deportivo dijo que por los dos colombianos tendría que haber muy buenas ofertas. Es jugador suplente, pero sin duda que Muriel tiene enormes condiciones. Y hay una noticia sobre el profesor Luis Fernando Montoya, que fue internado en la clínica Las Américas de Medellín debido a una infección urinaria y una afección en las vías respiratorias. Resulta que el profesor Montoya tiene neumonía y se está recuperando en la unidad de cuidados intensivos. Que Dios le ayude. Recuerde, César, que la FIFA acaba de determinar que los jugadores podrían cambiar de equipo aunque hayan jugado en alguno, ¿no? En alguno durante el recorrido de este año, por aquello de la pandemia y de la suspensión. Hablando de personas en clínica, Muslera, el arquero uruguayo del Galatasaray, fue operado hoy con éxito de esa doble fractura que sufrió en el último partido en tibia y peroné. Tendrá 6 meses de recuperación aproximadamente. Muy sentidos los mensajes de Falcao para los dos compañeros fracturados. Óscar, me corrige Jotas Mantilla y le agradezco. Resulta que yo dije que Caniggia con Pelé no es Caniggia, es Chinaglia, el italiano, el que llegó al fútbol de los Estados Unidos. Y el Mazatlán, que es el nuevo equipo de la Liga MX, anunció que uno de los miembros del cuerpo técnico dio positivo por COVID-19. El conjunto, recordemos, Mazatlán, tiene en su nómina a Luis Fernando Lastra, que es preparador físico, y al defensor José Ortiz. A los 54 minutos sigue ganando Villarreal 1-0 al Mallorca. Y pasando al otro partido, el de Getafe con Español, el marcador sobre el minuto 54 está 0-0. Hoy los periódicos de España titulan de la siguiente manera. Marca dice: Bale, Zidane, la relación está rota. Y Mundo Deportivo dice que el líder con Messi reaparece hoy en su estadio. Una pequeña pausa y seguimos en el pulso. Sigue atacando el Bayern Múnich frente al Werder Bremen, visitante en el partido que le podría dar anticipadamente el título. A propósito, Oscar, del equipo alemán, Lothar Matthäus, que es un referente, habló de 4 jugadores que posiblemente abandonen al término de la liga el equipo bávaro. Uno es Philippe Coutinho, inicialmente pidieron 100 millones por él los del Barcelona, luego lo bajaron a 70. Javi Martínez, un buen volante de Marta, Corentin Tolisso y Lucas Hernández, que costó 80 millones de euros. Tolisso y Hernández son campeones del mundo, y aquí nos quejamos por James. James, que fue quinto del mundo hace 6 años, en el 2014, es suplente del Real Madrid, que es un equipo de más peso específico que el Bayern Múnich, donde dos recientes campeones del mundo son suplentes. En todas partes, Oscar, se cuecen habas. Se recuperó su amigo, al que usted le dice vago. Resulta que salió en el último partido con hielo en su tobillo derecho y esta mañana entrenó con el Real Madrid como si nada. Hazard está 10 puntos y él dice que puede jugar sin ningún problema el próximo compromiso. Ojalá, porque es muy buen jugador y le caería muy bien al Real Madrid en esa cacería sobre el Barcelona, pero se lesiona demasiado y yo pienso que no entrena con todas las de la ley. El 25 de junio se va a hacer el Consejo de FIFA. El tema central va a ser la entrega de la sede de la Copa Mundo Femenina del 2023, donde aspira Colombia con la peor calificación. Ahí se va a establecer el calendario internacional masculino con fechas pendientes para el Mundial de Clubes del 2021 y las eliminatorias. Es posible que el tema de las eliminatorias del continente nuestro de Sudamérica se converse, se maneje en ese Consejo de FIFA. Sobre el minuto 58 sigue ganando Villarreal, el equipo de Vaca, 1-0 a Mallorca del Cucho Hernández. Y también sobre el minuto 58, Getafe y Español continúan empatando 0-0. Mundo Deportivo, no, Gaceta dello Sport, mejor, en Italia, titula hoy: Cristiano, el coleccionista de finales, jugará su número 31 en su carrera y buscará el título con la Juventus. Y L'Equipe dice que por fin se oficializó lo que era antes un rumor. Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, dijo que van a dejar el equipo Cavani y Thiago Silva. Lástima. Thiago Silva va a quedar como agente libre. Por Cavani hay varios interesados, pero no están dispuestos a pagar lo que el Paris Saint-Germain cree que vale. Y aunque el Paris Saint-Germain es de dueños ricos y poderosos, no solo le solicitó la rebaja de sueldo a los jugadores del plantel, sino que busca la salida de jugadores costosos. La UEFA va a oficializar mañana en una reunión virtual el nuevo sistema de definición de la Champions. Definitivamente es en Lisboa, se cumplirán los partidos de vuelta de octavos de final para establecer los cuartos de final, que serán 12, 13, 14 y 15 de agosto. Las semifinales el 18 y 19 y la final el día 23. Esto va a poner a rotar las nóminas a los equipos que están en esa instancia definitiva y que todavía no han resuelto su clasificación. Recordemos que están Juventus-Lyon, Manchester City ante el Real Madrid, Bayern Múnich ante el Chelsea, Barcelona ante el Napoli. Esto no puede ser, hombre. Mete un gol, va ganando con ese gol el Villarreal, y como siempre pasa, el técnico saca a Vaca para meter a Gerardo Moreno, el número 7. No, esto no puede ser. Está más de mala, no, sí, sí, sigue estando más de mala James que Vaca, pero no hay derecho. Si mete el gol, tiene ganando a su equipo, ¿por qué lo sacan si no está lesionado? ¿Y pudo chequear a Vaca ahí de reojo o no? ¿Cómo le estaba yendo? No, pues, usted sabe que estoy haciendo como zapping en los dos partidos, aunque ya me interesa sin Espinosa muy poco el de Getafe y Español, pero le cuento que Vaca siempre peligroso, moviéndose bien y jugando no el mejor de sus partidos, pero jugando bien. No tenía por qué sacarlo el técnico, pero bueno, ya quedó Vaca por fuera y sigue ganando Villarreal 1-0. Nosotros, los que hacemos parte de esta humanidad, somos los machos para las disculpas. Resulta que habló la mamá del muchacho de 17 años que ingresó como espontáneo, así se dicen los toros, en el partido Mallorca ante el Barcelona. Dice la mamá: él no era consciente de lo que hacía. Soy madre soltera, con 3 hijos y una situación económica muy mala. Él tendrá que trabajar todo el verano para pagar la multa. Aún es un niño. Se dejó influenciar por sus amigos. Ahí me tiene, don Oscar. No, pero ¿cómo se le ocurre? Es que además, estando prohibido el ingreso de público, y aunque tuviera público el partido, él no se tenía por qué haber metido a la cancha. Tenía la ilusión de una fotografía con Messi y se la tomó, pero tan de malas que la policía, cuando lo agarró, le hizo borrar la fotografía de su celular. Le voy a echar un chisme, pero es verdad, ¿no? Un chisme, pero verdad. Resulta que Kyle Walker, el defensa del Manchester City, volvió a salir hoy en todos los periódicos. ¿Por qué? Por una infidelidad con su esposa, Annie Kilner, quien hizo público que el jugador la engañó y acaba de tener un hijo con su amante. Ay, Dios mío, bendito. Mire, el Beşiktaş de Turquía desistió de la contratación del portero del Tolima, Álvaro Montero, debido a las circunstancias por la pandemia. Esa es una noticia mala, porque era la posibilidad de que otro jugador pudiera llegar en plena crisis al fútbol de Europa. Y el defensa barranquillero, Francisco Pachito Mesa, de Tigres de México, que tenía coronavirus, ya comenzó entrenamientos, fue autorizado. El último test fue negativo y está listo para retornar a los entrenamientos. ¿Cómo va el partido del Bayern? 0-0, 0-0, el Bayern ataca. No es muy claro el partido, ha habido algunas aproximaciones, pero 0-0. Llevamos en este momento 21 minutos entre Werder Bremen y Bayern Múnich. ¿Qué es más fácil, le pregunto César, que gane el Barcelona hoy jugando de local o que Lewandowski meta un gol con el Bayern? Que gane el Barcelona de local. Aunque me la puso bastante complicada porque ese Lewandowski la mete en todos los partidos. Sí, no, eso en toda parte, eso en todos los partidos anota. Oiga, un titular hoy muy curioso del Mercurio de Chile. Dice el Mercurio, cerca de 45,000 personas asistieron a un partido de rugby en Auckland, en Nueva Zelanda. Y en Belgrado y Serbia ya volvieron para ver fútbol y tenis, pero con una cantidad de aficionados impresionante. Oiga, ¿cómo le pareció el tercer estadio que inauguraron en Qatar? Ah, no, eso es el Education City Stadium. Ajá. ¿Usted me va a llevar a Qatar al Mundial o no? Yo sí creo. Claro que creo que el que me va a llevar es usted a mí. Oiga, le prometo que Firmino pasa a ser el mejor jugador del mundo si usted me lleva a Qatar. Mire, ese estadio es en Doha. Tiene capacidad para 45,350 espectadores. Todas las condiciones técnicas de aire acondicionado y demás. Pero la parte más interesante es la conectividad inteligente para los medios de comunicación. Por primera vez, un campeonato del mundo podría tener líneas independientes de internet para los periodistas que la soliciten. Por supuesto, pagando, pero incluso en los estadios. Como ya vamos a terminar, le cuento que en el minuto 64, Getafe empata 0-0 con Español, que perdió a Bernardo Espinosa por expulsión, tarjetica roja. Y en el otro partido, también del minuto 65, Villarreal con gol de Vaca, que ya no está en la cancha, lo sacaron, va ganándole al Mallorca de Cucho Hernández por un gol contra cero. El delantero Klaas-Jan Huntelaar renovó contrato con el Ajax un año más y va a seguir hasta el verano del 2021. Dijo que tenía muchas ganas de continuar y que no se ve con una camiseta diferente. Ojo, Huntelaar tiene 37 años, ha jugado 233 partidos con el equipo, tiene 150 goles y 39 asistencias. Por eso, Oscar, yo nunca hablo de jugadores viejos o jóvenes, hablo de jugadores buenos o malos. Se está jugando la final de la Bundesliga hoy con el Bayern y el Werder Bremen, pero a mí me gustaría más, o yo prefiero mejor, la final mañana de la Copa Italia entre Nápoles y Juventus. Uno está como más cerca de esa final por Ospina, que no va a jugar, pero por Cuadradito, que sí creo que sea de la partida, porque entre otras cosas, viajó Cuadrado ya con la Juventus a la Roma, fue convocado por su director técnico. Yo creo que puede actuar, porque usted sabe, Oscar, que aquí todo es a punta de rotación. Werder Bremen 0, Bayern Múnich 0, 23 minutos. ¿Cómo van los de España? No, los de España sigue ganando Villarreal 1-0 con el gol de Vaca, minuto 65. Y los de Getafe y Español siguen empatando 0-0 también sobre el minuto 66. Muy bien, así llegamos al final del Pulso del Fútbol. A ustedes gracias, como siempre, por la compañía y por hacer del Pulso el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana. Y no peleemos tanto, unámonos, hombre, que es la única manera de sacar adelante los proyectos en plena pandemia. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.